seré peor que ficción y mejor que mentira. Where do you go? Your smile is up and left the room, and I'm here wondering what to do. I cannot read your mind, and maybe I don't want to. Tell me what to do. Do you want my eyes on you? Mírame, pero no te detengas en la piel. Déjame besar tus cicatrices esta vez. A minuto sepan bien. Tal vez hacia los dos nos den las diez. Y si tu tiempo quiere el mío también. And we won't be around forever, but we're here now, and we're going to kiss beneath the moon, taste our breath and sing this tune, and tell our fear to leave us here as worlds collapse and disappear. Cicatrices esta vez. Que nuestras horas cuenten horas que minuto a minuto sepan bien. Minuto a minuto sepan bien. Tal vez hacia los dos nos den las diez. Y si tu tiempo quiere el mío también. Mind, maybe I don't want to. Déjame. Cause bodies age and we won't be around forever. Que nuestras horas cuenten horas que here now. Minuto a minuto sepan bien. Am I gonna kiss beneath the moon and taste our breath and sing this tune and tell our fears? Y si tu tiempo quiere el mío también. As worlds collapse and disappear. Me ves I'm looking and I won't stop.